El terror en la escuela. Estábamos en la escuela haciendo una tarea, cuando de repente empezó a llover con truenos muy fuertes. Cuando salimos del aula, no había nadie en los pasillos. Intentamos correr hacia la calle, pero no podíamos salir porque todas las puertas estaban cerradas. Entonces fuimos al aula de computación para buscar a la maestra, pero no estaba. Por eso decidimos ir al comedor a ver si había alguien más ahí. De repente, se apagaron todas las luces y escuchamos que tocaron la puerta de entrada. Cuando fuimos a ver, no había nadie. Intentamos llamar por teléfono, pero no había señal. En ese momento, llegaron unas visitas inesperadas. Una camioneta negra se detuvo frente a la escuela y bajaron unos hombres vestidos de negro. Entraron rompiendo los vidrios de la ventana. Nosotras subimos corriendo al tercer piso, mientras ellos tiraban todos los libros de la biblioteca. Estábamos escondidas con mucho miedo, cuando encontramos un celular tirado en el suelo. Llamamos a la policía. Cuando llegaron, revisaron las cámaras de seguridad, pero no se veía nada, raro. Nos dijeron que estábamos inventando todo y que no había pasado nada. Cuando por fin salimos de la escuela, miramos hacia la ventana por donde supuestamente habían entrado los hombres y estaba intacta, como si nunca la hubieran roto. Seguimos caminando en silencio hasta que vimos algo tirado en el piso, una máscara negra. Nos miramos sin decir nada y empezamos a dudar de todo lo que había pasado esa noche. Autoras: Isabel Sandoval y Milagros Romero.